pasión. Devuélveme ese amor que lo están esperando. Mi corazón ya lo comprometí. Devuélveme mis besos y mis caricias y no te quedes con nada de mí. Devuélveme todas esas cositas lindas que con el tiempo yo te supe dar. Devuélveme todas las fotografías porque las quiero volver a dedicar. Si ya no quieres que ni te llame, si ya no quieres que ni te moleste, si en definitivo ya no quieres mi amor, devuélvemelo todo. Devuélveme ese amor que lo están esperando. Mi corazón ya lo comprometí. Devuélveme mis besos y mis caricias y no te quedes con nada de mí. Devuélveme todas esas cositas lindas que con el tiempo yo te supe dar. Devuélveme todas las fotografías porque las quiero volver a dedicar. Bye.